What's up, mi gente? Es Cristian Machado aquí, de Lions at the Gate. Estás escuchando un show con mi amigo Jonathan Montenegro sobre la dosis. Fue Black Bomber de su álbum debut Volume 1 o Volumen 1 del año 2019. Banda de hard rock, punk, heavy, muy influenciados por Motorhead y Nashville Pussy y provenientes de Ponferrada, España. Pudimos escucharlos con el tema homónimo Black Bomber. Avanzamos con los venezolanos provenientes de Maracay, Cultura 3, radicados desde hace varios años en Ámsterdam, Países Bajos, banda que fusiona sludge y post-metal. De su álbum La Secta, del año 2017, escuchemos el tema Day One, aquí en Sobre la Dosis. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Lo que escuchamos era Stratus, banda de death metal de Caracas, Venezuela, activos desde 1985, de gran trayectoria en la escena local, con el tema Morning Star, publicado en marzo de este año 2022. Lo que nos llega a continuación viene de la mano de la banda mexicana Solarian, provenientes de Ciudad de México. Formados en el año 2002, de estilo power metal progresivo de su álbum Cruzando el Portal, publicado en el año 2019, disfrutemos del tema Rumbo al Atardecer, aquí en Sobre la Fucking Dosis. Yeah. I'm Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Disfrutar del tema Caraunios de la banda de folk metal española Salduye, de su álbum Ambactos del año 2021. originaria de la ciudad de Zaragoza, fundada en el año 2010. Salduye combinan historia e instrumentos tradicionales. Sus letras se caracterizan por tratar sobre las culturas prerromanas de la península ibérica. La palabra caraunios hace referencia a Retógenes, conocido como el caraunio, muerto en el año 133 a.C. Fue un noble arébaco que participó en la guerra numantina en Hispania, actual España, entre la República Romana y las tribus celtíberas. Y seguimos con nuestro especial de bandas iberoamericanas y el turno es para los colombianos. Murmur, Black, Thrash Metal desde Medellín, nos llegan con su álbum debut, Funeral Nightmare, del año 2018 y el tema Falsos Profetas. Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Eso era Undercroft, la banda clásica de death metal de la escena chilena, oriundos de Santiago, ahora radicados en Hamburgo, Alemania. De su álbum del año 2017, The Seventh Hex, pudimos disfrutar del tema Chupilca del Diablo, aquí en Sobre la Dosis. Llega el turno de la banda de black death metal, Dead in Flesh, de nuestro querido amigo Chapa, Chapael. Radicado en Maturín, Venezuela, formada en el año 2012, Dead in Flesh sufre una serie de cambios que moldean la personalidad de la banda, con planes de grabar su álbum debut el próximo año 2023. Por ahora, escuchemos el tema Sons of Purgatory, publicado este año 2022, y lo disfrutas aquí en Sobre la Fucking Dosis. Chapael, esto es para ti. Hola a todos, les habla Chapaz, guitarrista y vocalista de Dead in Flesh, y estás escuchando Sobre la Dosis, conducido por Jonathan Montenegro. Keep on metal. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! Sentencia, formados en 1988 en Caracas, Venezuela, muy conocidos en la escena caraqueña de principios de los años 90 con su death thrash metal. Lograron crear una sólida reputación llegando a tocar en Caracas junto a Sepultura en 1994 en su Chaos World Tour. Yo estuve ahí, tenía 16 años de edad, junto con Epitafio. Ahora, radicados entre Chile, España y Uruguay, lo que escuchamos pertenece a su álbum Solve et Coagula, publicado en el año 2020, y el tema En las sombras. Avanzamos con Mortal Maze, banda de speed thrash metal oriundos de Segovia, España, formados en el año 2016. De su álbum homónimo lanzado en 2021, escuchemos el tema Ghosts, aquí en Sobre la Dosis. Hemos llegado al final de este especial de bandas hispanoamericanas. No sin antes agradecer públicamente a Santiago de www.asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, por la ayuda prestada en la información de las bandas Última Sentencia, Black Bombers, Solarian, Salduye y Mortal Maze, bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock. Muchas gracias. Y para cerrar lo hacemos con Blood Hunter, con la talentosa y bella amiga de la casa Diva Satánica en las voces. Blood Hunter se forma en el año 2008 en A Coruña, Galicia, España, con su melodic death metal. De su próxima producción de larga duración titulada Knowledge Was the Prize, que será publicada el 27 de mayo de 2022, escuchemos el tema A Twist of Fate to Come. Y de esta forma nos despedimos, Metalheads. Hi everybody, this is Diva Satánica from Nervosa and Blood Hunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Y'all. This is a little fucking bonus. Siglos con el tema Por los Siglos. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.